Y mañana tenés un plan. Mañana tenés un plan increíble. ¿Por qué? ¿Ah, sí? Te tenés que ir a Guajira, ni más ni menos, porque va a estar Falsa Cubana, que los amigos están acá en el piso. Hola, amigos. ¿Cómo andan, loco? Qué lindo que estén acá. Gracias por venir, gracias por venir. Llévate el micrófono más para ahí, así te escuchamos un toque más. ¿Cómo estás? ¿Está bien? Ahí está. Che, bueno, qué lindo tenerlos acá en La Plata. Primero, que me encanta que vengan al piso, que puedan estar. Yo sé que es un trajín la rueda de el viaje y toda la movida. Sí, pero es lindo. Pero es más lindo tenerlos acá y poder compartir con ustedes, loco. Aparte, que vengan aquí a la ciudad de La Plata a pasarla bien a un lugar muy lindo como es Guajira. Y bueno, después de una. Hablando de giras, vienen con una gira. Importante, loco. Bastante caravana, por suerte, encima. Contame un poquito. Anduvimos tocando bastante, anduvimos por este año, anduvimos por, ya te digo, por La Pampa, anduvimos por Córdoba, por Arroyito también, parte de Córdoba. Después anduvimos por el sur, también hace poquito anduvimos por Camarones. ¿Dónde más anduvimos? ¿Camarones? ¿Dónde es Camarones? Camarones queda a 200 kilómetros de Comodoro Rivadavia y de Trelew. Es el Chubut. Tan lejos como Villa de Regina, una cosa así. Muy lindo, muy lindo lugar. La verdad que sí, muy lindo, muy lugar. La pasamos muy lindo. Pero las corridas, bien, como siempre. Uh-huh. Contame un poco, bueno, es un mucho trabajo, ya termina el año. ¿Esta es la última fecha del año? ¿Van a hacer otras fechas? Esta es la última fecha del año acá en La Plata. Acá en La Plata. ¿Y lo que viene? ¿Y lo que viene? ¿Van a cerrar en algún show? Cerramos exactamente. Igual el show este de La Plata sería este. Sí. Y el otro que tenemos, el 7 de diciembre, vamos a estar en el Conex. Lindo lugar. Vamos a estar con No Pares y con los chicos de Para Pipo. Me encanta Para Pipo. Me encanta Para Pipo. ¿Lo escuchaste? Linda fecha. Sí. Escúchame. Y bueno, o sea, el cierre del año va a ser en el Conex, pero todo lo demás va a ser... Después tenemos dos cierres más. Nos vamos para el sur de nuevo y tocamos en Playa Unión y en Madrid. 22 y 23 de diciembre. Las giras están metiendo. Eso es como la gente que viste y dice: bueno, cerramos el año del grupo de la biblioteca y hacemos asado en tal lado. Tenemos de raño en Conex. Y viste cómo es: arranca noviembre, arrancan todas las despedidas. 22 y 23 de diciembre. 22 y 23 de diciembre. Y bueno, ¿a tu familia la ves? Sí, vamos a tratar de llegar. Por lo menos no voy a tratar de llegar. Los chicos quedan todos ahí. ¿Se quedan allá ustedes? Sí, ya nos quedamos. La gran mayoría nos quedamos. Ah, pa, bueno. Para pasar la fiesta. Está bien, está muy bien. Ahí nomás pegadito. Esa es la idea, loco, esa es la idea. Después de un año de laburo, ¿no? Porque son muchas giras. Ustedes son una banda que viaja mucho, por sobre todas las cosas. Y ¿cómo manejan eso? Porque la familia, alejarse de todo. Y tira mucho. Por lo general las familias las tenemos todas alejadas. Están todas en Trelew. Bueno, la mía está en Azul. Pero la familia somos nosotros también, que somos los que estamos entre nosotros allá en Capital. Uh-huh. Nos manejamos como si fuéramos una familia, con todo lo que trae la familia, ¿viste? ¿Cómo es? Llevamos bien. Ya en el final del año, estamos en el final. Sí, casi bastante. En el final, cuando te querés acordar, estamos en diciembre, la fiesta, pum, los cohetes y se acabó la historia. Decime, ¿cuál es el balance que hicieron? Siempre ya a esta altura empezamos a hacer un balance de lo que pasó, del disco, cómo se vio, cómo se mostró, lo que viene. ¿Cuál es el balance? No, muy positivo. Hace poquito presentamos el DVD que sacamos en vivo. Lo presentamos en el Cine Hoyt del Abasto. Sí, me dijo Nacho. Con Pochoclo, Nacho moría. Venga, que va a haber Pochoclo. Y sacamos el trabajo, que es un Guanaco Pendrive. Justo no trajimos porque nos quedamos sin. Está bien. Mandamos a hacer otra tandita más, que es justamente como para ver, porque ya viste, DVD es muy raro. Que la gente directamente tenga algo como para verlo. Sí. Es más raro que todavía es más complicado que el que tiene CD, que algunos dicen que no se usa. Yo uso mucho los CD. Pero el DVD es raro. Es raro. Sentarte en tu casa y poner es raro. No sé si se siguen vendiendo reproductores de DVD. Creo que sí. Sí, pero te lo venden como Blu-ray o una cosa es así. Es medio raro. Bueno, sí, cuestión que hicieron un pendrive. Exactamente. Y la idea que es un guanaco, la forma del guanaco, que es el guanaquito nuestro. Yo nunca había escuchado a alguien que haga esto, que en lugar de hacer el DVD haga un... Está bueno. Sí, la gente hizo, no DVD, pero el disco, la gente de Vudú, de Rosario, presentó el disco. Es una tarjeta, como una sube. Sí. Y es pendrive. Bueno, esta es la diferencia, que es como si fuera un juguetito. Está bien. Lo dejas paradito. Y ese es el DVD. Está bien. ¿Y qué es el show en vivo? Es el show en vivo, que hicimos 29 temas. Por eso 29 temas. Vendría a ser casi doble. Porque la verdad. Por eso también nos llevó bastante tiempo. Tuvimos como 9 meses haciéndolo. Son dos recitales, es el Niceto y del año pasado y el otro es en el Club Huracán de Trelew. Uh-huh. O sea que bueno, tanto el que quiere puede ver ese material y disfrutarlo con el guanaquito en la mano. Y de paso te puedes usar el guanaquito. Y después tenés un guanaquito en la mano. Che, vos sabés que cuando sabía que venían, tenía pensado. Disfruto mucho de que, como te dije, que vengan al piso, pero también saber el hecho de que hay mucho laburo por delante y seguramente deben estar preparando muchas cosas, deben tener temas ya maqueteados, sí, o están en eso, o qué sé yo, porque empiezan a laburar para lo que se viene. Siempre que se hace un disco, me está pasando ahora con muchas bandas, ¿no? Que me dicen, no, me estamos presentando este disco, que esto, que otro, pero tenemos 10 canciones, que no sé, y yo dije, puta, pero ¿cómo? Si estás presentando este, me pasó con Sueño de Pescado, por ejemplo, me decían, ya te estamos pensando en el otro disco. Paren, disfrutar, viste, es la vorágine, sí, muy grande. Sí, totalmente. Pero a todos les está pasando algo, hay mucha, viste. Sí, es que hay, también es un momento como bastante especial como especial para expresarse. Para mostrar y para componer, ¿no? Exactamente. Y ustedes ya están pensando también en... Sí, ya estamos pensando justamente en eso. Ya hay un par de maquetas y temas también que han quedado de discos anteriores que no han entrado. Uh-huh. Que no han entrado por una... O porque capaz que estaban medio cruditos o le faltaba madurar un poco. Sí. Y otras cosas que estamos haciendo también, temas nuevos, así que estamos laburando justamente en eso. Fue uno de los temas de la charla del otro día, en el ensayo. hay que empezar a buscar, ¿no? Con todo lo que implica eso para una banda independiente. Totalmente. Que es, le contamos a la gente que hacer un disco no es joda, no es joda. Mucho laburo y por sobre todas las cosas, mucho dinero. Totalmente. Más allá de todo lo lindo y de lo naif y lo que vos quieras. Ahora suena re lindo cuando ya lo tienen hecho. Hay que bajar el billetón y se complica, ¿no? Se complica. Es bastante complicado, mucho laburo, más allá de que... Que también eso también, o sea, para juntar la plata tenés que tocar y todo contratiempo. Que vos decís, nos metemos 6 meses a grabar o a ponernos a componer. Uh-huh. Ojalá. Pero también tenés que juntar la plata de alguna forma. Es todo un tire y afloje, ¿viste cómo es? Y sí. Comentar a la gente que hablamos con Juan Fantaguzzi de Falsa Cubana, que se va a estar presentando mañana junto a Pichicho. Exactamente. Mañana sábado 18 de noviembre a partir de las 23 horas en Guajira, calle 49 entre 4 y 5. Las anticipadas están a la venta en Jason Rock y Jason Stone. Sí, señor. Que siempre los amigos. Son los amigos de Jason, sí. Paco, le mandamos un beso de la levante. Vas a comprarse una entrada, te compras alguna boludez ahí, Jason, que te ahí te Es todo. Una perdición porque si te sobra un mango, nah, alguna boludez te compras. No, yo no puedo ir a Jason porque me vuelvo loco. Me gustan las tazas de venden tazas y también venden esas pipitas que son alucinantes, la pipita. Así hay que pasar. No sé. Pero dejamos así, lo dejamos así. La dejamos caer. Preguntarles entonces. Y no es el pipito Higuaín, ¿no? Preguntarles entonces en ese sentido, ¿qué tienen preparado para la fecha de mañana en Guajira? Re lindo lugar Guajira para ir a verlos. Bien, mañana tenemos un lindo show. La verdad que preparamos una buena lista. Son varios temas. Hay un par de invitados también de músicos de acá, de La Plata. Uh-huh. De todo un poco. Fiesta, lo mismo de siempre, no. Bastante fiesta y un show bastante agitadito, como para mover un poquito las cachas. Y ya Pichicho de entrada es fiesta. Y después vienen ustedes, chau, la completamos, se quedan hasta las 6 de la mañana. La idea era tirar todo por la ventana. Tirar todo por la ventana. Bueno, es un lugar muy, muy, o sea, particular, Guajira. ¿Han tocado ya en Guajira? No, es la primera vez. Es un lugar muy particular para tocar y muy lindo porque la verdad es fiesta todo el tiempo, en serio. Hay mucha fiesta y está bueno que, aunque en La Plata, viste cómo es, ¿no? Hay mucho músico que te va a ver. Sí, siempre, también. Sí. Y eso se siente, ¿eh? Sí, sí, pero también eso yo lo veo como una camaradería. Muy bien. Es ir a apoyar también a las otras bandas, eso lo veo desde el... No van... porque no está el músico, el criticón, por así decirlo. Claro. En todo caso va el que te dice, che, loco, mira, ojo que esto... Y viste, al contrario, y se desesperan. Pero es genial, porque están así mirando el show y de repente... No hay sonido o por ahí alguna voz que no sale y se van todos corriendo al tipo. Mirá que no. Es genial, boludo. Pero eso es lindo porque totalmente muestra algo que tiene que estar siempre, ¿no? Que es el amor y la camaradería, como dijiste. Y aparte es algo que te comentan todos. Yo cuando todavía no estaba por ahí todo metido en el tema, yo me imaginaba que incluso sería contraproducente esto de que haya tantas bandas y tanta gente metida en la música porque, cuánta competencia y qué difícil. Y después cuando empezás a charlar con las bandas, todos te empiezan a decir que está re bueno y que les encanta que haya tantas bandas porque totalmente se generan un montón de cosas re lindas. Exactamente, eso es lo loco. Es que la música no es para competir tampoco, claro, es para compartir. Claro. Cuando entendés que, o sea, si no vamos todos juntos y no nos damos una mano entre nosotros, Chao. Sí, sí, hoy en día no te la da nadie. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con más eso. Más entre músicos independientes. Y aparte lo que decimos siempre, Falsa Cubana es uno. O sea, son ellos, ¿no? O sea, por más que la competencia, bueno, el otro hace otra cosa. Exactamente. Y bueno, por eso también compartimos estilos. Exactamente. Y no, también nos gusta compartir con bandas del mismo estilo. Del mismo palo, sí, claro, sí, del mismo palo. Como Pichicho, ahora con los Parepipou también. Ajá. Que también somos varios, como para juntarnos a comer un asado, que es complicadísimo. Sí, sí, sí, me gustaría ver un asado de eso igual, ¿eh? Sí. Lindo asadito, sí, eso, sí, ¿sabés qué? La sobremesa de eso te la encargo. No, olvídate. No termina nunca la sobremesa. No, la sobremesa te la encargo. Che, loco, qué bueno que estén acá en la ciudad, que puedan disfrutarlo. ¿Pueden hacer un temita? ¿Nos pueden vamos a hacer un temita? ¿Puede ser? Dale, dale. Sí, sí, sí. No es muy... No lo hacemos casi nunca. Es la verdad. Es la verdad, lo debemos haber hecho una o dos veces nada más. Sí. Dale. Es la primera vez que lo toco en formato acústico. Ahí va. Joder, ¿en serio? Bueno, ahí vamos, dale, vamos a escucharlo. De estreno. Ahí va, Falsa Cubana, acá en Acá Rock. Gracias, chicos. A ustedes. Quiero tenerte y que me chifle el moño. Quiero tenerte y correr pelotas en otoño. Quiero tenerte y que me chifle el monio. Quiero tenerte o cantar con la prima la canción de Antonio. Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina. Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina. ¡Sí! ¡Chupala, chupala, chupala, chupala! Con dos palas, con dos palas, con dos palas enterrarás todas tus penas y tus problemas. ¡Ay! Cuando lo resolverás, siento un ruido estruendoroso. Y no es tu culo esta vez, es mi corazón que me grita. A esta boludo no la vayas a perder. Me impacienta esta espera. Agazapado para cazar. But don't worry por mis garras de azul, baby beautiful. Sos la razón y alimenta mi locura. Quiero tenerte y que me chifle el monio. Quiero tenerte y correr pelotas en otoño. Quiero tenerte y que me huele la cabeza. Quiero tenerte, mozo, mozo, tráeme una cerveza. Cupe Lupis en mi botella por todas desesperan. Nada, nada, lo detienen, no, de ninguna manera. Uy, qué noches, calafriante, Cupe Lupis al ataque. Yo me pierdo en tu mirada, te busco, busco y no encuentro nada. Poco a poco, desespero, guapa el negro, ya está en pedo. No importa lo que pase, tu mirada no se deshace. La razón. Y ahora estoy en una nebulosa. Tus ojos ya no hablan de la misma cosa. Y esa magia que se te parece, que mi bobo todavía la padece. ¿Quién te ha dicho, guacamole, que no te estancia, no me enamore? No, no, no. Y así termina esta historia, sin pena, pero también sin gloria. No importa lo que pase, yo canto la prima, vos te tomas un pase. Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina. Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina. Mamá está, mamá está, mamá está, mamá está en la cocina. Mamá está, mamá está, mamá está, mamá está en la cocina. Chupala, chupala, chupala. Chupala, chupala, chupala, chupala. Chupala, chupala, chupala, chupala. Chupala, chupala, chupala, chupala. ¡Vamos! ¡Qué hijo de mil puta! Son aspectos, no, tipo, no, no, el día me gustaría, dentro de unos años, el teleprompter va a tener que ser así. No, sí. No se va a acordar la letra ni a gancho. Un teleprompter gigantesco abajo. Mamita. No, letra. Va a ser mucha, loco, muy buena. Qué lindo, me encantó, la verdad. Alucinante, gracias, chicos. Gracias. Que se imagine la gente que está del otro lado a qué se refieren los chicos cuando dicen que mañana va a ser una fiesta guajira. Entonces, para que si con esto no así se imaginan. Nomás, así nomás, ya estábamos si todos. Si con una guitarra estamos todos del orto, imagínate mañana en guajira. Mañana va a ser muy lindo. Cuéntenme la cantidad de temas, más o menos. El otro día dijeron que, bueno, 30 no, pero ¿cuánto van a hacer hoy? Y vamos a hacer, creo que alrededor de entre 20 y 22 sí, temas. Ay, ah, no, malos interesante vices, lista. Sí, interesante sí. Lista, por eso mismo te estoy diciendo se van a jugar, loco, se van a jugar. Está sí, muy bueno, sí, está sí, muy sí, bueno. Sí, lindo, lindo. Vos es que cuando, bueno, siempre que vienen los músicos acá y charlar, yo siempre digo, me gusta que estén, pero también, y que no les digo muchas veces que toquen por una cuestión de que me gusta que la gente escuche lo que hacen realmente, porque el músico trabaja muchísimo para eso. Sí, yo creo que es un mensaje a los programas que hacemos esto, que tenemos que entenderlo. Está bien, hoy tocan ahora acá, pero primero va un tema y después cuando se van va otro tema de ustedes. ¿Por qué? Porque la gente tiene que escuchar lo que va a escuchar mañana. Totalmente. Totalmente. Esto está bien, está bueno y nos divertimos un rato y un toque. Fogonazo, sí. Sí, pero no son esto ustedes. Claro. No, no, totalmente. Y yo siempre digo que esto también para todos los colegas, por ahí la gente que está escuchando, que las bandas hacen un esfuerzo muy grande para grabar, masterizar, preparar, que esté todo bien, para que después con dos micrófonos solamente se trate de hacer algo parecido, que no, nunca va a poder ser. No, totalmente. Entonces, bueno, nos vamos a ir a despedir seguramente con un tema de ustedes, así que quédense tranquilos, que esto es simplemente para jugar un ratito. Genial. Pero nada más. Esa es la idea, ¿no? Me parece que pasa por ese lado, ¿no? No, totalmente, totalmente. Y además como para compartir, también es lindo hacer el acústico, también laburamos parte acústica, hacemos recitales acústicos. Sí. Pero no de a dos. No, claro, no, ni hablar, ni hablar. Los veo acá a los amigos de Las Armas, ¿no? Qué banda esa, ¿eh? Qué banda, linda banda, muy linda. Y está banda. Buena la relación que tienen ustedes también con ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo suelo tocar con los chicos que me invitan seguido y la verdad es un bandón. Además son unos plagalines. Unos plagalines. Sí, eso me gusta porque no han perdido la onda azuleña, loco. No. Yo tengo un amigo de Azul y habla igual. Boludo, te lo juro. Memo Levigne, le mandamos un beso grande a la familia Levigne de Azul. En este sentido, desde por ahí, para la gente que está del otro lado, y si todavía no los escuchaste, desde el, no sé si el Ojo Clínico, pero desde mi lugar, hoy en casa cuando me enteré que venían, digo, bueno, vamos a meter una buena escuchada. Y recomendarle a la gente, Picante es un disco que me pareció como que empezó el disco y dije, mira qué interesante esto. Y el segundo tema me gustó más que el primero, y el tercero más que el segundo. Y así va. Y terminé como con unas, empezás como que te llama, como que te da curiosidad. Y terminás el disco y tenés ganas de volver a escucharlo porque ya como que sabés con qué te vas a encontrar. Me generó algo muy lindo, así que recomendárselo desde mi lugar a la gente para que lo escuche. Ajá, ¿y qué me podés decir de Picante? Picante, muy lindo disco, nos abrió muchas puertas también. Fue con ese disco nos fuimos por primera vez, creo hasta ahora la única vez que fuimos, de gira a Francia. Ajá. Eso es muy raro. Sí, pero muy lindo. ¿Y pero también cómo fue? ¿Cómo fue que pasó? Yo tenía una amiga ya justamente... que vivió acá en Argentina y me dice, ¿cuándo nos van a venir? Que este y que lo otro. Y bueno, cuando quiera, le digo, vamos, vamos. Pero mirá que te caguemos, le digo. Pero sí, que no, que sí, que no. Y empezó así como un jueguito y al rato me dice, bueno, mirá, dice, yo ya conseguí 5 fechas. ¡Ah! Y dice, avísenme si vienen o no, porque si no tengo que cantar yo. Digo, muchacho, claro. Claro. Activamos, no activamos y en cortamos Francia, y nos fuimos aparte derecho. Y o después sea, hicimos un montón de fechas. Estuvimos 8 días, si no me equivoco, y metimos 18 fechas. ¿Y el público que iba? Raro, muy lindo todo, muy lindo. El francés... ¿Era latino o...? No, franceses, muchos franceses. Es más, tocamos en el foro Anti del Agua, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre. Ahí tocamos ante 2.000 personas, muy lindo. Y nos vinieron a felicitar la gente que organizaba, porque dice, hicieron bailar a los franceses, que eso no se puede, dice. Nada, sacala del ángulo. Sácale el ángulo. Mirá vos qué loco eso. Muy dos lucas personas en Francia, Hernán. No, es increíble. Qué loco como banda, aparte de ir a Francia a tocar 18 veces. Bueno, una de las cosas que yo, los chicos de La Vela Puerca, sí, también me dicen, nosotros somos geniales en Alemania. Yo digo, ¿cómo mierda en Alemania? Y bueno, a ellos les pasa eso, ¿no? También fueron una vez, como fueron ustedes, y después los empezaron a llamar, y ahora van todos los años y a hacen Alemania, sus shows. Totalmente. Ya saben, pautados en Alemania. Es el poder de la música. El poder de la música. Porque es el idioma universal. Ajá. ¿Y qué te trajiste de Francia, de todos esos shows? No, yo empecé este año. ¡Ah! La Uchita es la incorporación en la sangre joven que acabamos de ingresar. La Uchita, ¿y cómo fue eso de entrar a semejante banda de tantos años? Sí, muy raro. Yo lo escuchaba cuando iba a la secundaria, imagínate. Sí. Y nada, yo tengo una banda en Trelew. Sí. Que por motivos que nos vinimos a estudiar no funciona más. Y cuando los pibes iban a tocar al sur, siempre abríamos sus shows. Y ahí quedó como el feeling, quedó la onda. Y un día me llama Rodri, el otro violero, y me dice si quería sumarme. Encantado. ¿Sí? ¿Cómo? Manqueca. Estaba con un bolso, ya todo listo. Y dice, sí, no sé si voy a venir. Déjame no, que lo pienso. Me pregunta si voy a estudiar acá, en La Plata o en Capital, y sí, le conté mi idea. Donde sea. Y me dice, ¿dónde tengo que estudiar para...? Y no, y me termina diciendo, no, era por esto lo que te llamaba, era para decirte si querías sumarte con nosotros. Sí, como que me sentí... No lo podía creer. No lo podía creer y hasta ahora, hace muy poco, recién estaba como pasando ese trance, viste, de que decir, de escuchar lo que era muy chico ahora, que estoy tocando con ellos, medio, medio raro. Hasta le comentaba a los chicos y algunos se me reían porque decían, dale, ya está, viste, pero es... Es más, hasta tengo la primera lista que hicimos en Uniclub. La tengo pegada ahí en mi departamento, ¿viste? Para mí es algo súper importante y estoy re contra feliz. Y tocar en una banda que ha marcado, que ha estado muy cerca tuyo, influenciado de muchos años, y de repente tocar es muy loco, sinceramente. Sí, muy loco, sí, demasiado, pero ya como se calmaron un poco las aguas y ya lo estoy canalizando de otra forma. Está pudiendo disfrutar. ¿Y ustedes cómo fue que lo buscaron a él? Porque lo conocimos justamente por tocar en... Porque es difícil también seleccionar. No, sí, eso es bastante. Pero eso más que nada lo dejamos al Rodri porque es un compañero, es como que su sindicato busca su sindicato. Busca su sindicato, está bien. Está muy bien eso. Mirá que tiene que sentir cómodo es el Rodri, más que nada. Y ya te tenía recontra visto. Lo que me sucedió es que una anécdota que me dice, vas a hacer rítmica, está todo bien, joya, listo. Llegar al primer ensayo, tenés que hacer un solo acá y va a ser la primera canción. Yo le dije, pará un poco. Va a ser un solo. Hay una parte de rítmica que me estás debiendo. Sí, ya me imaginaba el lugar lleno, explotado, nada. Le dije, bueno, vamos a ver qué sale. Si no te la dejaba nada, me animé, sí, fue. Sí, obvio. Sí. A esto vine, lo que me gusta y salió bien. Y sí, te estás asentando en este tiempo, en este periodo te has servido para asentarte. Aproximadamente 7 meses estábamos tocando. Sí, ya las primeras 2 fechas fueron bastante como medias que me temblaban las piernas, pero ya nada, ya está. Ahora ya está. Ya empezás a disfrutar mucho más. Se me hace más corto el show. Igualmente, mira, hay una cosa que me pasó ayer, que Fer de Catupecu Machu presentó Bantra, que es la nueva banda de Fernando, y me decía, después que terminó el show, qué sé yo, me dice, antes estaba subiendo la escalera y quería vomitar de los nervios. Sí. Y vomito y no había comido nada, y no podía vomitar. Y después subo y ya estaba adentro, ya estaba... pero estuve nervioso hasta los 2 primeros temas. Yo digo, mirá vos, un tipo con la experiencia. Sí. Por eso digo, me tiembla la espalda. A todos les tiembla. No, ni hablar. Y además el día que no te pase, te tenés que bajar. Eso. Ahí está, ahí va. Ahí va. El día que no te pase. El día que no te pase, tenés que colgar el algo se apagó. Sí. Claro, y muchacho, colgamos los velos, ya está. Ya lo hicimos todo. Si no siento nada cuando si yo no siento a tocar, nada en la radio, si no sentimos nada cuando se prende salud. Claro. Y la adrenalina y lo lindo, ese día... Y se terminó todo, me parece. Y se terminó todo. Algo se te apagó. Está muy bueno que... Bueno, la verdad que me pone muy contento que te haya pasado, porque en cierta forma cumpliste un sueño, ¿no? Sí, porque prácticamente decir, estás tocando en un lugar donde uno escucha o ha escuchado mucho tiempo. Sí, que me levantaba a las 7 de la mañana para ir a la escuela. La tenía en los auriculares y... No te puedo. Es raro. Es muy lindo. Le teníamos que dar un beso. Vamos a dar un beso. Che, loco, gracias por haber venido. Es un lujo que estén acá. Falsa Cubana van a estar presentándose. ¿Dónde? En Guajira, el día de mañana, Guajira, si sos un... ¿Cómo te lo puedo decir? Si no sabes dónde queda, está en 49 entre 4 y 5. Ahí está. Ahí va, y es un lugar que por todos ahí... Todos lo saben acá. Por suerte, es un, se me ocurre a mí, uno de estos nuevos lugares que no hace tantísimos años que hay bandas que están tocando ahí y que está muy, muy bueno. Tuve la posibilidad de ir ya a ver un par de bandas. Bien. Y tiene una infraestructura muy particular, está muy copado. Así que mañana, Falsa Cubana en Guajira... Mañana es sábado 18 de noviembre, a partir de las 11, las anticipadas las consiguen en Jason Rock y en Jason Stone. Ajá, y Pichicho también va a estar ahí tocando. La gente, los amigos de Pichicho van a estar ahí abriendo. Está bien, che, gracias por haber venido, en serio, gracias, un placer charlar con ustedes, me gustó lo de la anécdota, me gustó esto, me gusta la buena onda que tienen por sobre todas las cosas y ojalá que sea un gran año. Este fin de año, hasta el fin de año en el Conex, que lo van a... En el Conex, ¿no? En el Conex, exactamente, 7 de diciembre. 7 de diciembre. Jueves 7, preferiado. Preferiado, jueves 7 de diciembre también van a estar en el Conex. Tranquilos, tipo, cerrando en el Conex, como que viste, como sí, yo como, te digo como que... Yo me voy ahora al baño. Sí, claro, como yo te digo que pongo una pava para decirme un mate antes de que termine el programa. No importa, está muy bien. Así, para que le tiemblen un poco más las piernas. Che, gracias, loco. En serio, de corazón por haber venido. Falsa Cubana pasó por acá Rock. La verdad, un lujo que nos dimos y nos vamos con un tema de ellos, así podemos disfrutarlo. Y ya saben, esto es lo que van a escuchar mañana ahí en Guajira.